Ahí vamos a hablar con una amiga, Agostina Cardoso, que está obviamente en la organización. Agostina, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien por ahí? Un buen día, Mariana, también. Ahí está. Bueno, lluviosa la mañana, pero se viene ya todo cerrado para lo que va a ser esta cuarta feria, Agostina. Así es, sí, ¿no? Bueno, pero este diluvio todo lo que hizo fue limpiar la mala onda, lo que fuera. Bien. Imagínate, el sábado va a estar espectacular, súper primaveral. Uh-huh. Así que a partir de las 15 horas ahí en Montevideo 271, esperamos a todo el mundo que vaya a conocer los emprendimientos y las emprendedoras de nuestra ciudad. Va a haber 50 stands en esta oportunidad. Uh-huh. Y es una se pasa una tarde muy linda, hay una energía muy linda porque, bueno, recorriendo los puestos, conociendo a las chicas, charlando, descubriendo, porque tenemos rubros y emprendedoras que no, por ahí la gente de Concordia no sabe ni que existen. Entonces esta es una oportunidad espectacular para ir a conocer, y además como se viene el Día del Maestro también aprovechar e ir a comprar los regalitos. Qué lindo, qué lindo. Aparte, en un crecimiento constante, ¿o no, Agostina? Esto va incrementándose, ¿o no? Es la cuarta feria. Hacer un poquito un repaso de esto de cómo surge, cómo puede ir la gente sumándose a esto. Y mirá, Pablo, yo cuando hice la primera no sabía si iba a llegar a la segunda, es la realidad, ¿no es cierto? Porque uno va, es una prueba constante. Esto surge hace 5 años ya que yo administro un grupo de Facebook que se llama Mujeres Emprendedoras Concordia, que tiene más de 15.000 miembros. Sí. Y bueno, ya era como, eso ya es un espacio para que se visibilicen las chicas ahí. Y en un momento dije, bueno, ya está, es la oportunidad de dar un paso más, de hacer algo más y brindar y organizar un espacio donde físicamente, digamos, puedan estar exhibiendo sus productos y sus artesanías. Entonces, bueno, de ahí surge la idea. En junio fue la primera feria y la verdad que fue un éxito porque era también un desafío, ¿no? En el querido Club Temperley, ahí en el medio del barrio Lesca, no es un lugar de paso, o sea que la gente tiene que ir ahí. Y era, ya te vuelvo a repetir, un desafío. Y bueno, fue un montón de gente que apoyó, mucha gente grande, re lindo ver, viste, las parejas grandes, las señoras con sus hijos, con sus nietos, recorriendo ahí los puestos. Nos dimos cuenta que podíamos ampliar la cantidad de espacios, así que fuimos sumando cada vez más. Y bueno, para esta oportunidad es la primera vez que llegamos a los 50, que es el tope, más de esto no podemos tener por cuestiones de espacio, ¿no es cierto? Y sí, cada vez mejor, el tiempo siempre nos acompañó, la última no, hizo bastante frío, pero en esta tengo fe que va a estar hermoso el día, así que es re lindo y nosotros para que esto siga creciendo, porque es una feria independiente, ¿no es cierto? La organizo yo, esto no tenemos el apoyo de nadie, entonces el apoyo tiene que ser del público principalmente, porque esto es una ayuda para las chicas, para las emprendedoras, que muchas de ellas su sustento mismo es el emprendimiento, y entonces está bueno, viste, dar una mano, salir, recorrer, comprar, porque todo el mundo termina comprando alguna que otra cosita ahí, son productos hechos con mucho amor, con muchas ganas, así que bueno, yo lo único que pido siempre es el apoyo del público para que esto pueda seguir creciendo aún más. Sí, así va a ser. Agostina, y esto que decías, ¿no?, de este grupo que generaste, viste cómo se ha instalado ahora. Necesitas comprar algo y vas directamente ahí, o por lo menos lo nombran. Me imagino que esto te genera cierto grado de alegría, ¿o no, Agostina? Sí, es raro, ¿eh? Es raro porque hace un tiempo me escribieron de un diario para hacerme una nota sobre el grupo de mujeres emprendedoras, y yo dije, wow, tanto así, o sea, era como que, no sé, sí sé que lo nombran, sí, mucha gente me ha dicho que buscan todo en mujeres emprendedoras, que ahí es súper fácil encontrar lo que quieren y los emprendimientos y demás, pero no tenía idea yo que había alcanzado tal repercusión como para salir en el diario, ¿no? Y de ahí me han llamado de radios de Paraná, inclusive, para saber sobre el tema. Sí, una locura. Y está bueno, sí. Vale, es un trabajo que hago todos los días, totalmente al honor, eso es, pero me siento todos los días a controlar que esté todo bien, que las publicaciones tengan precio, porque es un grupo que tiene mínimas reglas, pero para que funcione tiene que estar súper ordenado. Así que, nada, es algo que lo disfruto y que es como un hijo, Pablo, no sé cómo explicarte, pero no, el grupito éramos éramos 8 o 9 cuando empezamos, y ahora son más de 15.000 mujeres, y ahora ya son 50 mujeres por mes que van a participar de la feria. Es buenísimo, es una cosa re linda. Agostina, obviamente que sabemos, pero para aclarar al oyente, en el Temperley, este sábado, gratuito, vos vas, podés recorrer, no tenés obligación de compra. Esto le aclaramos al que quiera darse una vuelta. Por supuesto que sí, la entrada es libre y gratuita, obviamente. Vayan a conocer, a recorrer. Es como yo les digo a las emprendedoras, no siempre se vende, pero sí las conocen, ellas hacen sus tarjetitas, las dan. Bueno, mira, te miro ahora esas plantas, pero voy a ir a tu casa y te las voy a comprar. Eso pasa todo el tiempo. Es una forma de visibilizarse. Y para las que quieren inscribirse para participar, esto tiene un formulario de inscripción, ¿no es cierto?, que lo encuentran en el grupo de las mujeres emprendedoras o en el perfil del Instagram. Ahí está el link, el Instagram es mujeresemprendedoras.concordia. Ahí está el link donde se pueden inscribir, entonces ya quedan en la base de datos y nosotros después mes a mes las vamos llamando. La verdad que como iniciativa extraordinaria, en el tema de esto de generar a partir de las mujeres emprendedoras escenarios de venta y todo eso, se habla de ir blanqueando, de generar de facturación. Obviamente que no te estoy poniendo en un compromiso con esto, sino una pregunta, porque está bueno para afianzarse en una iniciativa como es emprender algo, ¿no, Agostina? Mirá, no lo pienso más allá de lo que estoy haciendo, Pablo, todavía. Perfecto. Porque esto no es, o sea, si bien queremos que esto perdure, no sabemos hasta cuándo va a perdurar, seguro, digamos, estos espacios. Porque todo esto, ya te digo, depende del apoyo de la gente. Si de repente empezamos a organizar las ferias y la gente no va, las emprendedoras no venden, nadie más va a querer estar. Entonces, esto es como un mes a mes, ir viendo seguro, a ver cómo funciona. Ya la del mes que viene la hacemos seguro porque es la feria del Día de la Madre. Seguro, ahí va. Pero después vamos a ver en noviembre el tema del calor, ¿viste? Si se puede hacer en otro horario. Eso se va viendo, ¿viste? Seguro. No es. Es ahí, ya te digo, un día a día, ¿viste? Además, como las mujeres van rotando, porque son tantas, son más de 550 inscritas. Entonces, imagínate que solamente tenemos 50 puestos. Entonces, nada, 50 van este mes, el mes que viene otras tantas, por ahí repiten, por ahí no, ¿viste? Entonces, ya te digo, no se piensa en nada más que en hacer lo que estoy haciendo, que hasta ahora estoy bien. No, pero la verdad que está bueno, está buena la aclaración, es ahí, apuntar a eso. Agostina, y en este sentido, obviamente que hay diferentes rubros, pero para contarle al oyente, ¿con qué nos podemos encontrar? ¿Con tema alimenticio, con comida, con, como vos dijiste, ropa, plantas? ¿Es un muy amplio la variedad o no? Sí, sí, hay de todo, hay accesorios de todo tipo, desde cartera, mochilas, cadenitas, todo lo que implica accesorios, anteojos. Gastronomía, son cuatro puestos, son chicas que hacen todo súper casero, así que vas y conseguís para el mate ahí, cosas súper, súper ricas y bien fresquitas. Indumentaria, va a haber lencería, decoración para el hogar, plantas, macetas, todo un poco, Pablo, no sabes, juguetes para los chicos, indumentaria para los chicos. A mí ya me convenciste, a mí ya me convenciste. Es que está buenísimo, a mí me encanta. Bueno, yo estoy todo el día ahí porque tengo que estar desde que abre hasta que cierra. Pero después, viste, en un momento salgo ahí a dar una vueltita, a andar con las chicas, viste, hay perfumes, perfumina, hay de todo. Está buenísimo. Ojalá se puedan dar una vueltita porque es re lindo. No, sí vamos a dar una vuelta. Agostina, un gustazo tenerte. Bueno, reiteramos, este sábado en el querido Club Temple. Hace mucho que no entro al Club Temple, así que me voy a dar una vuelta. Te vas a sorprender, lo están arreglando re bien. Ahí está, Agostina, un gustazo tenerte en el programa y contar con nosotros para difundir todo lo que se venga con respecto a esta iniciativa. Gracias a vos, Pablo, es muy importante para mí que los medios me den una mano difundiendo esto. Estoy agradecida de todo corazón y sí sé que cuento con ustedes, por eso te mando, porque son enormes ustedes, así que muchísimas gracias. Qué lindo, un beso grande, Agostina. Otro, ahí adiós. Está, qué linda charla, qué bueno, che, lo que